Muy bien, aquí estamos nuevamente. Estábamos escuchando a Lilan. No te decimos el tema porque... Se nos complica, bueno, no importa. Se nos complica, pero no, Lilan bueno, es quien es el cantante. Es la banda. Si okay. necesitas más información... Llamá a Rodolfo. En un rato te decimos. Rodolfo te lo va a saber decir. Sí, sí. Viste Claudia que... también, la Claudia, Claudia también. ¿Cómo se llama? Se llama Lilan. Ya está, era el primero, Clau. Ah, Learn to Love. Ahí está. Ahí está, mirá qué lindo. Bien. Aprende del amor. Muy bien. Con traducción y todo. Con traducción y todo. Por eso, porque para decirles en inglés, si quieren les traducen. Claro, la gente no sabe no, no. qué está escuchando. Está no, bien. No tiene sentido. Así que bueno, acá estamos. Y el lema de hoy es, ¿qué cosas no te perdonas? ¿No? ¿Qué cosas no te... Por ejemplo, ¿no? Nosotros no nos perdonamos comprar ese suétercito que estaba de oferta, que nos servía para el día de hoy. Por ejemplo. Claro. Viste, el día de hoy te servía... Porque era ese... tres talles menos. Viste, qué divino no. que le queda al maniquí. Y cuando te lo pones decís, no, pero no, no era para no mí. No era para mí. Sí, sí, no me perdono haber comido esas tortas que no me dejaron que ese suétercito me entre. También, hay unas cuantas cosas. Hay unas cuantas cosas. Viste, que hay cosas que si vos Viste buscás... cuando compras esas cosas de oferta que nunca te sirven para nada. Sí, que nunca te va a entrar. Era barato, pero ¿para qué lo compré? Porque sí. al final tiré plata. O los famosos puntos de los supermercados, ¿no? Que te ay, dan. No. Ay, no, sí. Ah, escucha esto. Y luego a cambiar y decir, ¿para qué cambié esto que no sé usar? No, no sirve. O esto de que yo no perdono los supermercados, que te dan descuentos 78 centavos para tu próxima compra. O sea, vos comprás 1000 pesos y te van a descontar 78 centavos. Te están tomando el pelo. Sí, o los cheques, viste, que te dicen, por eso vuelve a comprar. Estos cheques, ¿no? Claro. Me estás tomando el pelo, sí. querido. Te regalé 1000 pesos y me estás devolviendo 70 centavos. Sí. Cómprate caramelo, si querés. Al gerente se lo tendría que decir. Cómprate unos caramelitos que te hacen falta. No, sí. La verdad que hay cosas que son como serias, ¿no? Sí, que como que te toman el pelo. La verdad que... Y uno lo toma, claro. trata de ponerle humor, pero bueno, la gente con en algún momento se aviva la gente. Sí, entonces, sí. Después no... Viste, no. Lo tirás, porque para ponerlo en la billetera... Sí, llevar el papelito es más el trabajo que lo que te des cuenta. Y ojo que no es acumulable, ¿eh? No. No lo vas a acumular con uno de 10 pesos que no. te dieron en el y mes aparte pasado. Es otra está. Fecha. Es otra y fecha. Si ¿Te olvidaste la fecha? Está frita. 3 días no tenés, ¿eh? No te sirve. Y tenés 5 pesos de cheque, entonces no te alcanza para comprar nada. Vas 2 pesos del colectivo... Claro, pero no. vas y volvés. Y con el cheque no te puedes subir al colectivo. Bueno, chicas, bueno. el supermercado piensa en nosotras. Claro. Sí, tenemos muchas quejas del supermercado. Sí, sí, sí. De muchas cosas. Sí, de pero muchas. Bueno, nosotros siempre tratamos de ser la otra voz que la gente se queja, ¿no? Cuando le dan estos chequecitos y vos decís, no me sirve para nada. O cuando para te ponen prender la el otra. Fuego el fin o de la semana. Otra, o la otra de compre 2-3 productos sí. y el segundo le sale la mitad o el tercero, pero los tres sí. iguales. Claro, ay, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces con 3 desodorantes iguales? Tenés para todo el mes. Igual. Claro, está bien. O sea, con una proyección de economía está bien. Sí, sí. Claro, pero yo pero no necesito. Que uno anda con el día a día no te sirve. Claro, mucho. Pero yo tengo que comprar uno para mí, uno para. Tengo varones, claro, tengo otra mujer. Claro, no le puedo poner a todos. A todo el mismo shampoo. El mismo olor a rosas. Vos este desodorante dijo que te queda bien, pero mamá son de rosas. No importa, estaba de oferta. Estas rosas son masculinas. Sí, no, no se puede, ¿viste? No, si no, no tendría sí. que ser esos neutros, que no tienen olor a nada, entonces ahí sí puedes comprarlo. Sí, total. Pero no quieren, nadie se los quiere poner. Ni te lo venden eso, ¿viste? No, no, así que bueno, no nos perdonaríamos y no perdonaríamos a esta gente que nos toma el pelo con estas con cosas. Con esas promociones. No. 20% de descuento y lo pagaste 3 veces más caro. Sí, no, sí, no, sí, es sí. catastrófico. La verdad que bueno, igual vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos del Face que nos dejaron a ver qué cosas no se perdonan. Dice Virginia Folgar, dice, nada, porque definitivamente soy lo que soy por aquello que hice, por las decisiones que tomé y porque en esos momentos pensaba que era lo correcto. Bueno, claro, está bien, no se arrepiente de nada. No se arrepiente. Bueno. Está bien. Habrá hecho algunas cosas que no... Viste que uno se arrepiente, la verdad. Hay algunas cosas que sí, uno llega un tiempo claro. que se arrepiente. Claro, sí, vos reflexionás y decís... Es verdad, uno en ese momento si lo hace es porque cree que está bien, pero bueno, después está bueno un poco de autocrítica con claro, lo mismo, ¿no? Claro, sí, todo bien, no hacemos. La verdad que no. Realidad. Somos seres humanos, nos equivocamos. Claro, si uno dice no hago y nada... Aunque nos vean que parecemos que no, pero sí, somos seres humanos. A ver, gente. La gente nos ve por la calle y dice, esas chicas no se equivocan. Sí, sí, sí, sí gente, no se equivocan. En algún momento, también. Pequeñeces, pero bueno. Nada. Nada, pavada, pero bueno. Gigi Pague dice, el no haber dado segundas oportunidades y tampoco haber tenido la humildad de pedirlas. Mira, interesante. Esto es bueno. Sí, ¿ves? Buenísimo. Reconocer esto, que a veces uno por el orgullo se pierde la oportunidad de cosas. Sí. No. Dejas pasar el tren. Dejas pasar, se te fue y agárrate. Antuago dice, el no haberme dejar, está mal escrito, al no haberme dejado amar, dice, y no haber amado lo suficiente. Bueno, es una autocrítica. Está bien. Dice Yami Yacutone. Nunca dice, es tarde igual. Nunca es tarde, por supuesto. Pero bueno, justo en esa circunstancia se le voló. Ya por ahí, esa chica ya fue. Sí. Se le voló el tren pájaro. Pasó, mamita, y hay gente adentro en ese tren, ya está. Ya está. Anda buscando el otro. Que sigue. Con otra gente. Yami Yacutone dice, a los que... al arte le dicen artesanía y a los que todo le ponen el término arte al final. Ejemplo, manch arte, cargar arte, emoción claro, arte. Café arte, sí, estas cosas que pueden. Sí, sí, sí, que bueno, que en realidad no es arte, pero claro. Bueno, se entiende. Bueno, ¿no? Pero viste que como que está de moda. Un está de moda, aparte cualquier porquería es un arte. Sí. Así que bueno, seguimos después con más mensajes, tenemos más para leer. Y mientras tanto tenemos algo interesante. La cocina, por supuesto. Obvio. ¿Qué más interesante en este sí, programa que dos la semanas cocina? Sin vos, yo vengo peloteándola, mucha. Pero más no puedo, ¿viste? En Italia también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, gente. Yo hoy, viste que vos decís llegan las fiestas, ¿no? Si bien falta una semanita, pero nosotros ya desde acá les vamos ayudando. Hay que tener ideas. Hay que tener claro, ideas. A ver qué vamos lo a ir que haciendo. Voy a proponerles en realidad es que a veces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer platos fríos, pero no todos hacen platos fríos. Generalmente en estas fiestas que hacemos asado, ¿no? De sí. Cordero, de cerdo, de carne, de pollo, lo que sea, pero es asado. Entonces yo, para que vos, la gente que te está esperando y vos siempre llevas la ensalada, que no lleves siempre la de tomate, lechuga, sí. ¿No? O la de papa con o mayonesa. O la de papa con mayonesa. O sea, la gente siempre te va a decir, fulanita, ¿qué ensalada va a traer? Ay, adivina, la de papa. Entonces, o la de arroz. Claro. No, entonces, para que variemos. Vos sorprendas, yo te traje una variedad así, rapidita, de ensaladas. Buenísimo. La primera propuesta, porque casi se me traba. Es una ensalada de uva y chauchas. Qué rico. Ajá. Nosotros vamos a la verdurería, pedimos un kilo de chauchas, la vamos a limpiar, la vamos a pelar, viste que a los costados tienen estos una hilitos. Pielcita, sí. Vamos a sacarlo, lo hervimos de forma habitual con mucha agua, mucha sal. Y siempre para que quede bien verde, tenemos que poner cuando el agua esté hirviendo. Entonces ahí las verduras siempre nos quedan verdes, porque si no nos quedan como paliduchas es porque pones con el agua fría, que no se debe. Mira, no sabía eso. Tal cual. Y si vos viste que la chaucha se te pasó un poquito, lo pones con agua, lo sacás del agua caliente y lo pones en agua fría. Entonces cortas ahí cortas rápido la cocción y no se te hace ese purecito. Y vas a comprar medio kilo de uva, de la que quieras, negro o blanca. Partís por la mitad y le quitas las semillas. Entonces cortás las chauchas de un centímetro o de la mitad, como vos quieras, ¿no? Triangulito, lo que si tenés ganas. De esta gente que nos gusta la cocina, que la hacemos triangulito, sí, cuadradito, sí. Corazón. Con centímetro. Va como la chaucha, como salió de la olla. Sale de la olla la chaucha y va a la fuente. Y ahí va la fuente. Entonces le ponemos sal, pimienta, limón, vinagre si te gusta. Si no te gusta, con sal y aceite está perfecto. La otra que te propongo es que vos hiervas las papas, medias rústicas, y en estas papas, cuando ya está fría, le vas a cortar un poco de rúcula. La mezclas, lo mismo, sal, pimienta, aceite, limón, y te queda una ensalada de rúcula con papas. Con papa. Qué bueno, fácil. La otra es de choclo, ¿sí? Bueno, ahora que es el tiempo del choclo. Hervís el choclo, lo cortás, le quitas los granos y le pones cebollas moradas. Mucha cebolla, mucho choclo y tenés otra ensalada. Huevo duro si querés. Mira qué bueno, ¿no? Espectacular. O podés ponerle frutas secas a esta ensalada también. Qué rico. O tostaditas cortadas también, ¿por qué no? Podés hacer de remolacha y zanahoria rallada. La remolacha cruda es riquísima. Rallás ambas dos y las mezclás y podés agregarle mayonesa en esto. Y te van a decir, mirá, qué variedad. Qué creativa. Podemos hacer de porotos con provenzal. Podemos hacer de lenteja y huevo. Y podemos hacer la clásica también, que es de cherry, rúcula, queso rallado. Que queda riquísima. Riquísimo, también. Espectacular. Ahora está buenísimo, porque son ingredientes súper simples. Que tal cual. Los podés acceder. Puedes hacer la de espinaca también, que es riquísima. Entonces es como que vas dejando un poco lo que es la lechuga y el tomate a un costado y vas haciendo que esto es época de ahora. Claro. Hay ensaladas que podés hacer con este, con duraznos. ¿Viste? Estas les podés hacer a Néstor. Claro. Sí, tomate. Sí, eso sí come, sí. Entonces es como que vas dejando un poco estas, como las que la gente te va a decir siempre la misma ensalada. Sí, no, porque aparte para sorprender, porque aparte viste que generalmente el hecho a veces hay gente que les raro la uva con la chaucha, sí, pero son sabores que quedan ricos. Muy y está rico. Bueno, probar algo diferente en una noche especial que uno pueda hacer algo especial, sí, ¿no? Sí, tal. Entonces, cual está bueno para sorprender. Tal cual, o para pedir perdón, ¿por qué no? ¿No? Claro. No esperes a lo último para pedirle perdón a alguien que querés, o a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a alguien que vos ofendiste o te ofendieron, no esperes a lo último. A veces no, la gente dice, uy, no me perdono no haberle dicho, claro, y, ya y ahora ya es tarde, ¿no? Entonces que la gente no espere hasta lo último o que no se arrepienta, total, la vida es corta. Y la tenemos que vivir con mucho gusto. Y para eso estamos nosotras, para solucionarles un poco la vida. Así en es. Este caso, la cocina. Muy bien, vamos a escuchar algo de música. Y vamos a escuchar mientras... a Tercer Cielo, Tu Amor es un Sueño. Ahí está. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. algunos se preguntan qué es perdonar. Podemos decir que perdonar es excusar una deuda. También significa cubrir, quitar la culpa, liberar, remitir, dejar atrás el pasado, despedir, soltar aquello que te ocasiona una carga o una dificultad. Anímate a perdonar. Vas a poder comenzar un año nuevo y diferente si te animas a hacerlo. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio. Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bien, aquí estamos nuevamente en este martes espléndido que nos estás escuchando acá en la 105.9 a las 5 y 30 y algo, más o menos por ahí. Así que queremos darte algo que teníamos acá anotado. 5 y 30 justo, madre. 5 y 30 justo, bueno. La gente va a decir, por favor, mi reloj está atrasado, esta mujer dijo y 30 y pico. ¿Me están informando o me están desinformando estas chicas? Esto no, es para informamos. Ver si la gente está atenta. Claro. Si está atenta, va a decir, claro, es como para matizar la tarde. Si yo te digo la hora que es exactamente, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Ni ¿para qué tenés tu celular? ¿Para qué tenés el teléfono si yo te estoy haciendo horario? No. Bueno, pero hay gente que no tiene, mami. No me digas que vas a poner la radio para escuchar la hora. Sí. Y si no te dicen la hora, te quedas esperando. Mirás el sol. ¿Qué hora será? Tendré que tener el reloj de arena. Como en el campo. Por en el campo la gente seguía. Calcula, entre las 5 y las 6 estamos acá. Así que si nos estás escuchando, es más o menos esa hora. Entre las 5 y las 6. Muy bien, ¿cuáles son las principales causas de muerte en el mundo? Dice, nos morimos diferente ahora, dijo Doris Maffat, estadista de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, dice, los niños en Europa no se mueren casi de enfermedades infecciosas. Todos están vacunados. Hace 50 años atrás era diferente. Así que las infecciones, todos están vacunados y las infecciones en Europa han disminuido. Ya no se mueren muy jóvenes, sino muy viejos. Esto es en Europa. El 99% de los menores de edad que fallecen en el mundo viven en los países más pobres. Lo más noble quizás es que todos los grupos, el corazón parece ser el órgano más débil. Es porque tiene que ver con el estilo de vida, comida, chatarra, por supuesto, falta de ejercicio, alcohol, cigarrillos, etcétera. Todo eso lo afecta donde quiera que uno viva. Interesante esto, ¿no? Es cierto que antes la gente moría muy joven y aparte moría de enfermedades que, bueno, que gracias a Dios ahora han sido erradicadas. Pero si antes la gente quizás no moría tanto del corazón porque no vivía una vida de tanto estrés. Obvio, de sí. Tanta locura, sí, de tanta tanto carrera. Tanto consumismo, tanto nerviosismo, que sí, tanta ansiedad. La gente quizás también caminaba más porque hoy en día el auto, el colectivo, el remis te abrevian, ¿viste? Sí. Los tiempos, los espacios. Entonces la gente también caminaba más y sin querer tenía un poco más de actividad física. Claro, hoy eso es buenísimo, sí, para el cuerpo. Hoy, viste, vos decís, en vez de irte a 10 cuadras caminando, decís, no, tomo el colectivo al frente de mi casa y me bajo al frente del lugar donde quiera. Y lo mismo la alimentación, sí. Mabel, porque antes, ahora es todo mucho con conservantes. Antes era la gallinita del gallinero, campo, sí. Era los huevos que tenían el gallinero en las casas, sí. Ahora ya el es todo el pan casero. Sí, hay mucha gente que ha vuelto a esto de hacer una huerta en su casa. Sí. O sea, no necesariamente por tener necesidad económica, sino por una cuestión también de salud. Sí, de salud, de comer algo un poco más natural, más fresco, con menos aditivos y cosas. Y pesticidas. Exactamente. Que entonces, bueno, está bueno. Así que, bueno, te contamos esto como para que tengas en cuenta de que podés mejorar tu calidad de vida. Bueno, y ahora vamos a el ¿sabías qué? Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del alma, surgiendo por los secretos del universo. Secreto. ¿Sabías qué? Bueno, el ¿sabías qué? De hoy es un poco triste, pero bueno, no quería dejar de comentarlo. Las grandes masacres femeninas que hay en el tercer mundo, ¿no? Que donde dice que el nacer nena no vale nada. O sea, nacer niña en ciertas partes, en una parte del mundo, es un pecado. ¿Por qué? Porque dice que los varones son los que sustentan, sobre todo en la que es China, India. El varón es el que sustenta a la familia. Y dicen que las nenas son una carga para la familia. Entonces, muchas familias toman la decisión de matarlas, o las ahogan y bien nacen. Sí. O bueno, ahora con el tema de la tecnología se utiliza mucho esto de que con las ecografías, si saben que son nenas, directamente las abortan. Uh-huh. Y bueno, lo cual es tremendo que suceda esto en el mundo. Dicen que en estos países ahora hay mucho menos nacimiento de niñas, que lo que se estima es que lo que se está haciendo es más abortos, ¿no? Que solamente que sea natural esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las costumbres que tiene esta población es, por ejemplo, para que una niña se case tienen que pagar los padres dotes muy caros. Uh-huh. Entonces, bueno, para no tener que meterse en todas estas situaciones, atentan sobre la vida, ¿no? De estas nenas. Lo cual es, yo pensaba y digo, qué tremendo, porque en la parte occidental la mujer está teniendo un lugar de relevancia. Uh-huh. Hoy tenemos presidenta mujeres, tenemos muchas empresarias, muchas mujeres que han llegado a lugares altos. Y que en la otra parte del mundo realmente se estén matando niñas todos los días, realmente creo que tenemos que pensar y rever como sociedad estas rutinas, ¿no? Uh-huh. O estas costumbres. Que si bien, bueno, por ahí están, que tienen que ver con algo de lo religioso también, sí, por la cultura y demás, pero creo que primero, acá tendrían que estar los derechos humanos, sí, ¿no? Sí. No como... Sí, de todas formas también había un informe que hablaba con respecto a esto y decían de que a futuro, no sé si ya mismo no están teniendo ese problema, el hecho de impedir que nazcan chicas mujeres se estaba ocasionando un problema grave, porque los varones tampoco tienen con quién casarse. Exacto. O sea, si bien son el sustento de la casa, pero tampoco pueden... Bueno, decían también que, o sea, todo el artículo que estuve leyendo, que esto también generaba toda una situación de poligamia. Porque claro, por ahí había varios hombres casados con una misma mujer, claro, lo cual implicaba también un contagio de enfermedades, un montón de situaciones que traen junto con esto, que son muy difíciles. También, bueno, está el hecho de que los matrimonios solamente pueden tener un hijo. También. Y si encima solamente pueden tener un hijo varón. Claro, es dificilísimo. O sea, como que se va complicando a nivel social, a nivel sociedad, así que bueno, esto... es un tema que creo que tenemos hay que reverlo como sociedad. El Haya, que se meten todas tantas cosas importantes, sí, no entiendo cómo no. El otro, o sea, a veces uno ve noticias con respecto a masacres y a cosas así tan extremas, ¿no? Y vos decís, realmente, ¿en qué situación los derechos humanos o todas estas entidades que están siempre vinculadas a la defensa de la vida, sí, qué pasa con ellos, ¿no? ¿Por qué no? Es difícil. Bueno, por ejemplo, Ben dice, en China, curiosamente, nacen 500.000 niñas menos de lo que cabría esperar según la ley de probabilidades. O sea que el problema, o sea, esto es grave, porque estamos hablando de 500.000 niñas menos, y que lo que dice que lo probable es que no es que no nacen naturalmente, sino que hay abortos. Hay acá. Abortos, seguro. O que ni bien nacen, las ahogan o no. Sí, sí, sí. No llegan a ver. De hecho, yo en internet pasaron una vez, no sé si ustedes les llegó ese mail donde había bebés o fetos tirados en la calle. En cajas de zapatos, muchos. Yo los he visto, sí. Así que bueno, qué sé yo, esto no es muy agradable, pero bueno, creo que es algo que tenemos que rever como sociedad. Y después otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que hablaba sobre las telas. La cantidad de cosas venenosas que tiene de arsénicos, sí, los sí, colores. ¿Se acuerdan la otra vez yo hablé, sí, del color verde y demás? Sí. Bueno, el cuero, por ejemplo, la ropa de cuero. Se utiliza químicos. Tiene muchísimos químicos y se utiliza cromo, que dicen que junto con la transpiración se convierte en un veneno mortal y cancerígeno. Así que bueno, eso después, el próximo martes lo voy a desarrollar un poquito más, las dejo con el tema, pero... Las dejo con la intriga, pero sí, está buenísimo esto porque... Para saber, incluso hay unos como dibujos o letras que se le ponen a ciertas remeras, sí, que creo que se había prohibido, que también eran tóxicos. Tóxicos, exactamente. Y el algodón, no saben todas las cosas que tienen. Pero bueno, lo cuento el próximo martes. ¿Qué nos ponemos? Ay, no sé. Fresquito. Yo después hay un par de indicaciones como para ir eliminando estas y reconocer telas. Exacto. Así que bueno. Mientras, chicas, vamos a escuchar a Jesús Adrián Romero. Las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados que tienes en tu boca, poder para crearlo todo. Tú, que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos el polvo de la tierra recogieron. Eres el padre que cuida cada paso que doy, y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Tú me cuentas esa historia apasionada del padre que esperaba mi regreso, y cuando estaba lejos te vi correr hasta mi encuentro. Tú sanaste con tus manos mis heridas, me diste tanto amor, tanta alegría, me diste sin medida perdón y una abundante vida. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, decíamos recién que el perdonar tiene que ver con muchas acciones. Tiene que ver con el excusar una deuda, con cubrir, con quitar, con liberar, con remitir, con dejar atrás el pasado, ¿no? A veces las personas a veces confunden el perdonar con el disculpar, ¿no? Claro, creo no. que hay hay algo más profundo. El disculpar es bueno, está bien, sigamos de largo con claro. el asunto. Pero el perdonar tiene que ver con el dejar atrás y olvidar, Exacto, no, que no es fácil, pero... Que no es fácil. Que además no solo es algo que sentimos, es algo que tenemos que tomar una decisión de hacer. Exactamente. Porque si sentir nadie la siente realmente. No. O este tema de hablar, ¿no? Decir, bueno, mira vos, yo te ofendí, perdóname. Que la gente nos cuesta hablar o acercarnos y decir, mira, yo te ofendí. Nos cuesta reconocer el error. Tal cual, reconocer, ¿no? Yo la otra vez escuchaba que hablaba un pastor y decía que nosotros tenemos que ser y tener el corazón de un niño. Dice que un niño, vos se quitan los juguetes, se pegan, se muerden, se tiran, se hacen de todo. Pero el segundo se piden perdón y se olvidaron. Claro, y siguen adelante. No queda ese resquemor de lo que había pasado. Entonces decía, qué bueno que uno pudiese tener el corazón de un niño otra vez, ¿no? Sí. Que no, nos cuesta, pero a veces los niños son el mayor ejemplo para nosotros, para que lo sigamos. Sí, y algo importante que justo decía Claudia recién, ¿no? Que a veces el perdonar está ligado no a los sentimientos, sino a una decisión, a una Exacto. acción. No, que uno tiene que tomar esta decisión de perdonar a la persona que te ofendió, que te hizo lo que fuere, ¿no? Porque realmente el no perdonar genera en nosotros una situación interior muy compleja y que muchas veces la gente termina enferma. Claro, termina, es como un veneno que te va a carcomiendo, un bichito sí, que te va a carcomiendo por dentro. ¿No? Que te enferma, que te llena de rencor, de odio, ¿no? De angustia. Aún mucha gente termina en estados depresivos simplemente por no haber perdonado. Exacto. ¿No? Entonces, qué bueno ser... O no haberse perdonado o cosas. No haberse perdonado. ¿No? Porque a veces uno dice, bueno, sí, lo perdono o perdono lo que me hicieron, pero yo no me perdono, claro. ¿No? Yo no perdono haber participado de esa situación, o haber estado en medio de esa realidad, o haberme permitido hacer determinadas cosas, ¿no? Y creo que también en esto es importante, ¿no? Que uno puede perdonar, pero si uno no se perdona, de todas formas queda ligado. Ese bichito sigue estando ahí comiendo, sigue molestando. Sí, tal cual, y vos te despertás y estás pensando, te acostás y estás pensando. Exacto. Tal cual. Entonces creo que nuestro desafío de esta semana es animarte a tomar esta decisión, ¿no? De poder perdonar aquel que te ofendió, y uno entiende que a veces si vos te pones a ver humanamente lo que te hicieron, decís, bueno, no. Puedes tener miles de motivos para no perdonar. Sí, pero... imperdonable. Pero si te animás a tomar la decisión, si le pedís a Dios que Él te ayude a poder tomar esta decisión y poder sacarte de encima ese peso tan desagradable que es el del odio, el del enojo, el de la falta de perdón, y aún perdonarte, realmente uno va a poder experimentar una vida mucho más agradable, más ligera, más liviana. Sí. Además, este es un tiempo que es propicio para esto, ¿no? Porque todo el mundo está como más sensibilizado con esto de la Navidad, que no solo es salir a comprar un montón de comida o salir a tomar un montón de bebidas, sino que realmente que este tiempo podamos usarlo para reconciliarnos con aquellos seres queridos que por ahí estamos alejados, aquellos, como decía hoy Graciela, ¿no? Ese papá, esa mamá con el que tuvimos problema, y que no sea que cuestión que después nos arrepintamos y decir, ya no está y no le puedo pedir perdón y no puedo volver a empezar una nueva relación, ¿no? O si vos sos el eslabón que une a la familia, levantar el teléfono, claro. ¿No? Y citarlos, decir, bueno, vamos a pasar todos juntos, si no pueden, vamos todos a la casa del que no puede viajar. Que no siempre tiene que ver con lo que uno come, sino con el espacio del tiempo de poder compartir. El tiempo de compartir, exacto. Así que creo que eso es lo importante para poder restaurar toda relación. Así que bueno, queremos dejarte esto en esta semana para que te animes a tomar esta decisión que realmente va a cambiar el curso de tus días. Llegaron los tips de la semana, sí, ¿eh? Muy bien, Rodolfo. Pues, es como un golpe. Viene así como... carrerita. Sí, y hoy estuvieron hablando del perdón. Sí. De perdonarse a uno mismo, de perdonar a otros también a veces. Y hoy voy a hablar, lo que cuesta perdonar a veces es la mentira. Y voy a hablar hoy justamente de la mentira. ¿Cómo reconocer a un mentiroso? Eso está buenísimo. A ver, gente, anoten. Papel, tome nota. Ojo que estos son datos clasificados, prácticamente, y que dije, yo como soy muy benévolo, lo quiero compartir. Bien, Rodolfo, para que la gente que nos escucha tenga en cuenta esto. Dice esto, que es uso frecuente por parte de la policía y los expertos de la seguridad. Ojo. Guarda, ojo, ¿eh? Caen más de uno. CIA. ¿En qué archivos te metiste? Hoy caen más de uno, Rodolfo. No puedo hay decir mucha gente datos. Que no va a pasar a la calle después. Hay gente que está apagando la radio, les cuento. Bueno, uno puede identificar algunos signos de engaño. Y vamos a empezar por el primero. Están todos atentos. Estamos todas así, ansiosas. La expresión física del mentiroso será limitada y rígida. O sea, hay que fijarse eso, si está rígido o muy suelto. Con pocos movimientos del brazo y de la mano. O sea, yo en este momento estoy moviendo mucho la mano. Sí. O sea, que no está mintiendo. No, no estoy mintiendo. Es verdad. Ah, mira. Empezamos a mover justo ahora todos sentados moviendo las manos. Ah, mira qué barro. Oh, oh. Hola, ¿qué haces? Se me mueve todo el cuerpo. Saludadita. De pronto todos mueven las manos. Hola, hola. Tuvo Pilar. Tipo guachiturro, ¿viste? Tuvo Pilar temblando, ¿viste? Por sí, duda. Sí. Guachiturro nunca tipo me miente. Tipo guachiturro. No, no, no. ¿Viste que antes, como dice mi marido, antes se bailaba con los pies, ahora desde lo guachiturro bailamos con las manos todos? Claro. Sigo moviendo las manos. Sí, sí, el movimiento de la mano, del brazo y de la pierna irá hacia su propio cuerpo. No sé si está hablando el guachiturro o qué. O sea que el mentiroso quiere menos espacio. Mirá vos. Mirá. O sea, se apretuja. Mira. La segunda. El signo de engaño. El segundo signo. La persona que te miente evitará el contacto visual. Ah, eso es sí, muy sí, cierto. Sí, eso es obvio. Claro. Eso la es mirada perdida al horizonte, sí, a ningún sí, lado. Claro, aunque o sea, te salude y ya no te mira a los ojos, ya está. La culpa la tiene. Como mi perro, cuando hace una macana, mira para abajo, no me quiere ver los ojos. No, mírame. ¿Qué el perro hiciste? Tiene culpa. El perro tiene culpa, yo lo compruebo. Mírame y te mira. Digo, mírame, porque sabe que hizo algo. Claro. Lo hiciste vos. Que... La media que desapareció, fuiste vos, ¿no es cierto? Vos. Y pone cara así, fui yo. Entonces ya sabe. Baja que la tiene cabecita. Que ir. Y se va a su cucha. Bien, bien. Es un bien. Perro inteligente. Consciente. Lo mismo se puede hacer con un humano también. A la viste vos. A la cucha. Claro, mirá, sí, mirame. Sí, fuiste vos. Ah, bien, a la cucha. Otro signo de engaño. Se tocará la cara, el cuello y la boca. O la boca. ¿Viste cuando hablas? Se empieza a tocar. Ah, sí. La cara, la boca y el cuello. Sí, oh. Se rascará la nariz oh. O que detrás nunca te de su la nariz cuando habla, pues dice, te estás mintiendo. Ahora no, vamos a andar con la mano atada. Claro. Imagínate. No muy atada, porque si no la moves también es signo claro, de mentira. Claro. Así que por Dios presten atención, te tenés chicas. Que lo tenés que mover mucho, pero sin tocarte. Claro, claro. Es muy difícil. Mabel, te estás tocando la cara. Por ejemplo, cuando alguien se ríe, cuando alguien se ríe, se toca, es, epa. Capaz mira. Que es una risa verdadera. Pero me río todo el tiempo, ¿cómo voy a hacer? No te toques la cara. No me te toques solo. La cara, pero mueve las manos. Claro. Dice que el mentiroso probablemente no se tocará el pecho con la mano abierta. Mira. O sea, nunca me toco yo el pecho con la mano abierta. Pero si te tocas de el pecho. De hoy en más, chicos, con la mano abierta. Claro, es como si te lo digo de corazón. Claro, cosa que claro. El mentiroso no tiene mucho corazón. No, o no lo no, encuentra. No, tiene seco. Bueno, hay gestos también emocionales y muestran signos de contradicción. Hay que prestar atención. Seguramente no voy a decirlos todos porque. Ah, pero está interesante, Rodolfo. Decido, Rodolfo. Ya está. Tal cual, vamos ahora a decirlo. Voy a decir a alguno otro y después lo puedo decir. No amenaces, Rodolfo, decilos. Pero tampoco puedo decir toda la verdad toda junta y después todo el mundo va a decir: ah, me estás mintiendo. Bueno, o pero sea, así la gente está atenta, hay que estar alerta. Y pero tiempos. Si hay un mentiroso también, esto lo puede tomar a decir, ajá. Igual, pero, el mentiroso cae sí. Siempre. Muy bien. Cae el mentiroso siempre. Tiene patas cortas. Tal cual. Le dijeron a un petiso. No. Así seguimos. La sincronización. Sos re mentiroso. Por eso no creciste. Vos sos re mentiroso, patas cortas. A mí venís. Sí, me lo habrán dicho. Qué feo. Bueno, gente mala, qué no, gente mala. Hay mucha gente mala y mentirosa. Hoy voy a deschavar a todos los mentirosos. Muy bien, muy bien. Dale. ¿Qué le habrán hecho a Rodolfo, para que traiga? En este fin de semana le pasó algo. No, pero esto ya lo sabía, eso ya lo tengo. Lo tiene de tiempo. Caen solitos. La sincronización y duración de los gestos emocionales están fuera de lugar. Por ejemplo, hay gente que se ríe de un chiste muy tarde. Bueno, pero capaz que cae tarde. Capaz que no lo entiende y se ríe. Y está mintiendo. Ah, sí, sí. O porque el resto se ríe y uno dice. Viste que hay gente como que. Sí, compromiso. Algo así. Entonces, una risa cantada, la claro. Nuestra, chicas, seguro que no, mentirosa no es. Un cacareo es lo nuestro. Las muestras de emoción se retrasan. Duran más de lo que normalmente harían. Y una risa así. Pará, tampoco era para tanto. Claro, sí. Y después para repentinamente. O sea, quieren controlar sus emociones, el mentiroso. Mirá. Ojo con eso. O hace que llora. Ay, no, qué horror. Qué y no, no, y uno lo nota, sí, pero no sí, vengas a actuar. Ni una lágrima, ni una lágrima se te cae. Y digo un último, después lo podemos seguir más, en otra hay oportunidad. Más, hay muchísimos, hay bueno, muchísimos. Bueno, pero decilo, Rodolfo. Bueno, los gestos emocionales no coinciden con las palabras. Por ejemplo, cuando alguien te dice te quiero, al recibir un regalo y sonríe después de hacer esta declaración y no al mismo tiempo de hacerla. Ah, no sé si se entiende. Sí, sí, entendí perfecto. Te quiero el serio. El reloj está controlando, a ver si... Te quiero claro. Serio y después se sonríe. Claro, sí. Ay, te quiero. Y después... No, claro, no, no. O sea, todo hay... junto. Este quiero con risita. Claro. Moviendo la mano. Moviendo la mano. O con la mano. En el abierta pecho, el pecho. En el abierta. Pecho. Gente, te por quiero. Dios, ¿qué todo le pasa? Junto. Y mirando los ojos, Rodolfo. Sin tocarse sí. La cara. Y mirando los ojos. Y rascarse la nariz. Nada, nada. Porque yo escuché en Crisálida que así soy. Digo la verdad. ¿Qué te gente pasó? Gente anda con la mano al pecho todo el santo día con la duda. Abierta. Gente muy loca a partir de esto. Bueno, pero lo voy a continuar. En otra oportunidad, porque si no se nos acaba el programa. Qué estos fueron los tips de la semana. Muy bien, nos estamos yendo, son las 5 y 54. Mirá. Bien, Mabel, bien, vamos te lo digo ahí, son entre las 5 y las 6. 5 y 54, termina Crisálida, lamentamos bien, decirle lamenta. Esto, que hasta el próximo martes no volvemos. Ahora, la verdad que con estos tips de Rodolfo, entre las fotos, si algunos recuerda el tip, porque yo lo del tip de la foto a mí me quedó. Yo sí, dije que me dio el tip, mirada profunda, fotos, cuello estirado y la panza adentro. No, impresionante. Sí, y ahora sí, con esto de la mentira. Ah, estamos pero re adiestradas. Muy naturales vamos a salir. No salimos a la calle así nomás. Salimos pasito guachiturro, estamos diciendo la verdad. No, no, es por eso. Así que bueno, nos queremos despedir, no nos queda otra porque ya el horario se nos ha cumplido. Queremos decirte que este fin de semana estamos ahí en CCP, viernes 19:30 horas. Este sábado tenemos la cena de fin de año. Así que si tenés ganas de comer pizza, variedad de pizza. Espectacular, las total, pizzas que vamos a comer. Sí, vamos a tener un tiempo de presentaciones artísticas que va a estar muy bueno. Va a haber una cantante de folclórica, no voy a cantar yo, tranquilo. Ah, bueno. No, ya, yo canto los domingos. El marido de Claudia va a estar haciendo las pizzas. Tal sí, cual. Que le mandamos un beso tal cual. Y después Tuna. Claudia hará sí, este... nuestro apoyo emocional, pobre. 200 pizzas tiene que hacer. Sí. Pobre hombre. Sí, pobre hombre. Así que bueno. Y Tuna también. Tuna también. Sí, sí, sí. A toda la gran gente cocinera de ese gran nuestra ahí cocinera va a estar ahí y van a poder yo probar. Voy a estar diciendo, si no, bueno, si sí, no, está bien. Rápido, si no, saque la pizza, rápido, saque rápido, la pizza. Más rápido. Así que bueno, y el domingo 19 horas, perdón, porque cambiamos el horario. Así que no te lo puedes perder, vamos a estar ahí esperándote y sabemos que vas a salir de ese lugar transformado. Así que, si no nos vemos el próximo martes, aquí estamos de vuelta. Hasta el martes. Chau.